ese llanto de tu adiós en mi corazón, el lamento de tu voz al partir. Mi alma se grabó, dice así, un vacío sin igual. Si me pongo a recordar ese llanto de tu adiós en mi corazón.